el ritmo negro y de añejo en América del Sur conservan vivo reflejo canto y bailes del Perú. Esclavos de raza negra compra la gente española, siendo la tribu de Angola quien mayormente la integra, raza que sufre y se alegra con tambores de pellejo. El blanco escucha perplejo su sentido musical y el oído colosal del ritmo negroide añejo. Hola, esto es Monzón y aprovechando que hoy llovió un poquito, vamos a tener algo de lluvia tropical para todos. Hola, hola, esperemos que estén ya en sus casas, disfrutando en su cama. Esto es Monzón, lluvia tropical para esta noche. We'll be right back. están escuchando desde Ecuador, así que mandamos un saludo al Dieguito y ya, que la pasen suave. César, ¿cómo estás? Estoy muy bien. César, está muy bien, le mando saludos a todos. Y continuamos con Monzón, Lluvia Tropical. Thank you. Del sur del norte. Thank you. bakala muso kɔrɔ kelen kɛnɛ kalan musoba misɛn kelen siri fini sunguru kelen kɛ siri jala bilakoro kelen lɔlen bolo panbere kelen kɛnɛ kisɛ sɔrɔ makala ɲani dugu duma kelen to jama ɲini cɛkɔrɔ kelen dabakala muso kɔrɔ kelen kɛnɛ kalan musoba misɛn kelen siri fini sunguru kelen kɛ siri jala bilakoro kelen lɔlen bolo panbere kelen kɛnɛ kisɛ sɔrɔ makala ɲani Kɔnɔ lɔ dɔn ne kunna a tun bɛ yen dɔɔnin wala. If my life ever should go, feed my fire, don't burn my bones. If my life ever should go, feed my fire, don't burn my bones. Don't. Seguimos en este diluvio de lunes, espero que estén disfrutando. Aquí estamos transmitiendo por Radio Nopal y pues nada, que lo disfruten. For me, sing like trees and dance like falling water. Yeah. When they call my name, would you fight my corner? Gave the floor, raise the dust that gave me form. Let the spirits pour, ceiling knit the wool is pulled from your lungs. Let my songs move the room, let my wrongs turn to dust. Let my words live in you, let my son never born. My sons will know my ways, familiar as their name, and carry mine with grace and pride in their chest. Let lovers now and past still feel me in their heart, still feel me in their eyes. Don't come in black or white, come bright as bright. The smiles as white as mine and laughs long as the night. Endless. If my light ever should go, be my fire. Fundamento del Asia y Coya, oh, pensamiento criollo y Coya, Asaiko criollo coyo bitiracoma. Asaiko criollo coe caracota nio feo poma. Asaiko yo en el África vira y coya. Asaiko yo son con gorriayo mira toito ya. Asaiko mi tratamiento yo trae a España de Cuba que eres fea. Asaiko como me llamo Gunya. Asaiko el fundamento lo mira ya. Asaiko mi tratado lo tengo yo. Asaiko yo con mi secreto lo tengo yo. Asaiko palomambo lo tengo yo. Asaiko palón canga lo juega yo. Asaiko machetero yo talanguera wey. Asaiko yo sube la caña la carreta wey. Asaiko yo un solito hace mi zafra wey. Asaiko adiós criollo cebolla. Asaiko a mi tierra guerefe yo vuelvo a wey a wey. Asaiko saludo a todo criollo a wey. Asaiko lo mismo blanco que chino a wey. Asaiko yo saludo a India wey. Asaiko yo va saludando a España también. Asaiko yo tengo mi tratado en España también. Asaiko yo son arere a wey a wey. Seguimos aquí en Monzón, lluvia tropical para un lunes, y nos quedan dos canciones, así que espero las disfruten. Thank you. una pal. Por escuchar Monzón, Lluvia Tropical, y con esta canción ya nos vamos a dormir. Literal se llama Rain, así que disfruten el diluvio quedito. Estaremos todos los lunes de 10 a 11. Síganos en algún lugar. Disculpen por los inconvenientes de sonido.